En el tiempo de la actualidad local, en la jornada de hoy, especial protagonismo, como decíamos, para la inauguración del alumbrado y para, bueno, pues toda la ornamentación floral que va a tener nuestra localidad durante este periodo navideño. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con la responsable de Parques y Jardines, con Isabel María Bazán, que ya nos acompaña. Isabel María Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues hemos estado viendo durante estos días cómo los trabajadores de Parques y Jardines están, bueno, pues preparando, ¿no?, toda esa ornamentación vegetal navideña. Cuéntanos, ¿en qué consiste y bueno, pues qué trabajo se está haciendo? Bueno, como verán ya algunos ubriqueños y ubriqueñas, empezamos hace unos días a adornar todas nuestras calles. Y bueno, hoy estamos finalizando con la Plaza de la Estrella. Nos ha cogido un poco la lluvia hoy, esperemos que eso no haga que las plantas se estropeen. La lluvia tan siempre es bienvenida, porque como bien sabemos, ha llovido hasta ahora muy poco. Esperemos que no estropee las plantas, y lo que estamos terminando ahora mismo es la Plaza de la Estrella. Un toque que nos quedaría, que se va a hacer en este fin de semana en el ayuntamiento, en el balcón del ayuntamiento, bueno, que ya verán nuestros ciudadanos y ciudadanas, que creo que va a ser un toque también especial, un toque que sí adelanto que es con los adornos que se pudieron mantener de los niños y niñas del concurso del Árbol de los Sueños que hicimos el año pasado, y es un detalle que queremos tener también tener este año en recuerdo de todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho los niños este año con el confinamiento, y queríamos tener ese detalle también para que vean que nos acordamos de ello, y que para que vean también y visualicen que todo lo que se ha hecho con reciclado, si se hace bien, bueno, que se hace bien y se puede mantener en el tiempo para que pueda servir para otra ocasión. ¿Cuántas plantas se han utilizado este año para la decoración navideña? Bueno, pues nosotros hemos utilizado este año, estamos terminando ahora, en 400 pascueros blancos, 400 pascueros rojos. Entre pensamientos y begoña hemos utilizado 200 plantas, 10 abetos pequeños, y en este caso, que ya comenzamos el año pasado, fue el primer año, un abeto grande con un macetero que ha hecho un trabajador de básica, iba a decir el nombre, que es Graviel, que lo ha hecho a mano, lo ha hecho de madera reciclada que recogió del punto limpio, en la esquina de Aguailla, y el abeto grande que podemos poner. Quiero decir que a nosotros sí nos gustaría que ese abeto fuera mucho más grande, pero a la parte de la sierra es muy complicado que nos traigan un abeto de muchas más dimensiones, por lo que se supone el transporte en cualquier furgoneta que pueda traer un abeto de muchas más dimensiones con respecto a los metros de altura. Entonces, el más grande que hemos podido, en este caso, comprar y traer. Y bueno, lo que sí quiero decir, que está adornado como el año pasado, todo lleno de pascueros por la parte de abajo, y en la parte central, bueno, en toda la parte del árbol del abeto, pues hay pequeños adornos como puede ser las bolas de Navidad. Y este año especialmente tenemos unas patacabras, que animo a todos los ubriqueños y los ubriqueños que pasen por allí para que lo vean, unas patacabras rojas que han hecho, este caso, una persona que no quiere que digamos su nombre, que los ha hecho lo hizo en el confinamiento, y que es verdad que han quedado geniales, y las hemos colgado también este año en el árbol que está en la esquina de Aguailla. Bien, ¿cuánto mide ese árbol? No sé si tienes el dato. Creo que mide unos 4 metros, algo más, con el macetero, ya te digo, el macetero es bien amplio, y yo creo que mide unos 4 metros, ya te digo, la dificultad no es querer comprar uno más grande, que si nos gustaría, sino la dificultad es el transporte, de que no nos traen, no a Ubrique, sino a otros espacios más grandes, por el tema de que necesitaría un camión enormemente grande para traer a lo mejor un abeto, dos abetos a la sierra, y bueno, pues a la gente donde nosotros compramos no les conviene traer a lo mejor, alquilar una furgoneta tan grande para traer a lo mejor un abeto o dos abetos a la zona de la sierra. ¿Qué zona es la que se ha decorado, Isabel? Pues mira, hemos decorado empezando desde el Hotel Los Mellis hasta lo que es la zona de arriba del todo, cerca de la zona de la rotonda Radio Televisión Española. No. Cerca de Rocío, ¿puedes cortar? Espera, por favor. Sí. Pues sí, la decoración la hemos empezado desde el Hotel Los Mellis hasta la zona de las Cumbres. Hemos decorado también la zona de los 20 pilares, Tres Caminos, Cementerio, Vista Alegre, el Rodenno, el Jardín, la Plaza de la Estrella, que va a quedar genial, espero que les guste. Hemos hecho algo este año, algo novedoso. Hay 4 cascos y cada casco está adornado entre los dos colores que hemos escogido este año para los adornos, para los pascueros, que son blanco bueno, no es un blanco, es un blanco tirando un poco como amarillito, sí, y el rojo. La calle San Sebastián, la calle Real, la calle Botica y la Plaza Colón, la subida a Plaza Colón, los maceteros que todos los años tenemos ahí, vemos, hemos hecho lo que hemos hecho, también hemos sacado toda la tierra y hemos sembrado todo de nuevo con los pascueros y con otras plantas, un esfuerzo, ya te digo, grande, importante por parte de todos los trabajadores de Básica, de la parte de jardinería, y bueno, un montón de más zonas, la zona nueva que han podido ver recientemente también todos los ubriqueños y ubriqueñas de la zona de la barriada de Andalucía, una zona que hemos recuperado nueva, que ya le prometimos a los vecinos y vecinas de aquella zona de que en cuanto tuviéramos la posibilidad de tener riego cerca, se lo íbamos a hacer, y ha sido una realidad como que hace una semana nada más. También hemos adornado esa zona con las flores de Pascua. Bueno, me podría quedar en la plaza del ayuntamiento, la verdad es que ha quedado preciosa, la plaza de la verdura, rincones y rincones de todo Ubrique. Hemos llegado hasta donde hemos podido. Sabemos que, hombre, hemos comprado bastantes plantas y, bueno, hemos llegado hasta donde hemos podido. Entendemos que también, generalmente, también se pone por donde suelen pasear todos los ciudadanos y ciudadanas para que vean Ubrique bonito. Lo que es la Avenida España, no se puede olvidar también todos los maceteros de la Avenida España. Y, bueno, si se me queda alguno, ya espero que, bueno, los ubriqueños y ubriqueñas, cuando salgan a pasear por nuestro pueblo, lo puedan visualizar. Y bueno, les guste, lo hacemos con todo el trabajo y el esfuerzo para que cuando salgan, bueno, pues se den cuenta, aparte por las luces extraordinarias que ha puesto en este caso mi compañero, bueno, pues que estamos en Navidad y que disfrutemos de las Navidades este año especialmente, de otra forma diferente, pero no podían faltar ni las plantas ni las luces. Yo sí tengo que decir, Rocío, en este caso, que el hecho de que haya luces y haya plantas no significa que ese dinero no se realice, no se utilice para ayudar a la familia. En ningún momento hemos quitado ni vamos a quitar las ayudas que seguimos dando, y son bastantes, a las familias. No significa que porque este ayuntamiento invierta en luces, invierta en plantas, estamos en detrimento de ninguna familia que lo está pasando en Ubrique mal. Seguimos con las ayudas a la familia, y eso también es nuestro primer objetivo, pero no podemos olvidar que ha llegado la Navidad y que también nos merecemos, bueno, pasear, en este caso porque no podemos salir de nuestra localidad por la pandemia que estamos sufriendo, pero pasear por Ubrique, pasear por nuestro entorno y bueno, y dar también, bueno, gracias a que ha llegado la Navidad y que esto pasará pronto. Así que yo quiero, para la gente que tenga alguna crítica con esto, bueno, quiero aclararle que, y sigo y vuelvo a decir, que las ayudas municipales a las familias que están pasándolo mal siguen y que no se van a acabar por el simple hecho de que estemos, bueno, gastándonos una pequeñita parte en adornos de Navidad. Bueno, pues ahí queda también esa aclaración, ¿no? Ese apunte a tenor de los debates, ¿no? Paralelos que surgen cuando se ha hablado del alumbrado y de la decoración navideña. Una decoración navideña que ya lo hemos comentado otras veces también, ¿no? Sale gran parte del vivero y otra parte pues también de compra que se hace específicamente para estas campañas, ¿no? Sí, nosotros tenemos tres campañas grandes, en este caso siempre la de verano, que cuando llega el verano tenemos muchas plantas que, bueno, que están estropeadas y que hacemos un cambio. Hacemos otro cambio cuando llega la feria, que este año la hicimos después un poco también, cambiamos lo que pudimos para no invertir tanto dinero en ese momento. Y la campaña pues casi más fuerte es la de Navidad, donde se utiliza más la partida presupuestaria para Navidad. Creemos que es unas fechas entrañables en las que tenemos que estar con la familia, en las que tendremos que inundarnos un poco de alegría, y más en estos tiempos con lo que nos ha tocado vivir, que no lo esperábamos nadie. Y bueno, también sabemos que es también para nuestro comercio local es una alegría también que haya luces, que la gente pasee y que la gente pueda consumir también en nuestro comercio local, que es lo que también pretendemos junto con la campaña que se ha hecho por parte de comercio. Bueno, pues para que la gente, todos los que podamos, pues apostemos por nuestro comercio local y compremos en Ubrique. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante en esas tres, redunda generalmente en las compras en Ubrique y en que nuestros ubriqueños y ubriqueñas, bueno, pues después del esfuerzo tan grande que han hecho, pues puedan pasear por Ubrique y puedan decir, bueno, pues mi Ubrique qué bonito está, respiro un poco de aire para lo que todavía no nos queda por venir un poco, esperemos que poco a poco, como bien dijo Isabel, la alcaldesa ayer, vayan bajando los números, que de hecho ya lo están haciendo. Tenemos que seguir cuidándonos, pero no podíamos dejar pasar Navidad y dejar una pasada de Navidad triste por la gente que es verdad que se nos ha ido, por la gente que ha estado enferma, pero tenemos que mirar al futuro con optimismo y creo que esto es una forma también de darle vida también y darle esperanza, bueno, a la gente de que esto esperemos que termine pronto. Pues con ese mensaje optimista nos vamos a quedar, agradeciendo a Isabel Mari Bazán que nos haya podido atender en un día en el que, bueno, sé que están muy ocupados, así que te lo agradecemos especialmente. Isabel Mari, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Nada, gracias a vosotros.